Si escuchamos pronunciar, al menos pronunciar, la palabra amor, inmediatamente la relacionamos, tal vez hasta inconscientemente, con algunos sinónimos: ternura, cariño, y hasta me atrevo a decir con una tonalidad de colores. Yo escucho la palabra amor y no sé por qué, pero lo asocio a colores de tonalidad pastel. ¿Será porque las cunas de los bebés lo hacen con esos colores? Pero lo cierto es que inmediatamente asociamos esa palabra con tantas otras cosas. Sin embargo, el amor se manifiesta de muchas maneras, a veces de modos y de maneras que son totalmente novedosas. Uno de esos modos es el Evangelio de hoy. El amor, y sobre todo cuando es un amor comprometido, es capaz de manifestarse de un modo particular, tiene matices únicos, incluso como en el Evangelio que acabamos de escuchar, tiene matices violentos. Es la violencia de Dios, o la ira de Dios. Ahora, esta ira de Dios en tiempos de misericordia no está relacionado con el castigo. Esta ira de Dios es ni más ni menos que una manifestación más del amor de Dios, del amor comprometido de Dios por cada uno de nosotros. Por eso les propongo, para poder adentrarnos en el corazón de este Evangelio, poder entender qué es el templo o qué era el templo para Israel. Y en segundo lugar, tratar de encontrar entonces la buena noticia para nosotros. ¿Qué significa el templo para un israelita? Miren, el Dios de Israel fue y es un Dios del todo particular, que le gustaba habitar en medio de su pueblo. Él no solamente llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob, los llamó para que salgan de su tierra y se introduzcan en el desierto, sino que los acompañó en ese caminar de ese pueblo que estaba apenas naciendo, de ese grupo de familias que estaban caminando en el desierto escuchando la invitación de Dios. Fue un Dios nómade cuando su pueblo que nacía eran nómades, y caminó junto a ellos en el desierto. Después de la liberación de Egipto, salió con su pueblo, que estaba liderado por Moisés, y Moisés le dedicó a Dios una tienda, o como dice la palabra, una carpa del encuentro. Es inevitable leer la carpa del encuentro y pensar en la carpa que tenemos acá afuera. Dios pensó esa tienda y esa carpa para también hacer una tienda y vivir en medio de su pueblo, vivir con ellos. Fíjense el libro del Éxodo cómo describe esta carpa del encuentro. Y dice así: entonces la nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había instalado sobre ella, y la gloria del Señor llenaba la morada. Y más adelante sigue diciendo: porque durante el día la nube del Señor estaba sobre la morada, y durante la noche un fuego brillaba en ella a la vista de todo el pueblo de Israel. Dios habitaba en tiendas junto a su pueblo. Pero llegó el momento en que el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, y era el momento también para edificar un templo digno del Dios que había sido tan bueno con ellos. Y el rey David proyectó ese templo, pero no lo construyó. Salomón lo llevó en práctica y edificó el templo en la ciudad de Jerusalén, ciudad que fue consagrada a Dios. Y ese templo, cuentan los relatos, que era tan grande y tanta era su belleza que iba gente de todo el mundo, de todo Oriente, al menos a conocer el templo, y se preguntaban lo que debe ser el Dios que habita en este templo. Hay relatos que lo describen, que estaba hecho de piedras, de madera, también. El libro, por ejemplo, de los jueces habla de las medidas que tenía que tener ese templo, de las galerías, del pórtico. Estamos hablando de 25 metros de galería, 50 metros de explanada, puertas altísimas. Ese era el templo de Israel, cubierto con oro y decorado en el interior con figuras de ángeles, de frutos de la tierra, de árboles, de la naturaleza. El templo de Israel era considerado, al menos para Israel, para los judíos, era el centro del mundo, porque ahí habita Dios, el Santo de Israel. Y el culto que se celebraba en ese templo era también resplandeciente, magnífico, digno de un Dios tan grande. El libro de las Crónicas nos relata así el culto que se celebraba en el templo. Y fíjense lo que dice: cuando Salomón terminó de orar, bajó fuego del cielo y devoró el holocausto y los sacrificios. La gloria del Señor, nuevamente, la gloria del Señor llenó la casa y los sacerdotes no podían entrar en ella, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Todos los israelitas, al ver que bajaba el fuego y que la gloria del Señor se posaba sobre la casa, se postraron con el rostro en tierra, sobre el pavimento, mientras adoraban y celebraban al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Y en el centro de este templo se encontraba el lugar más santo, que era el tabernáculo donde estaban las tablas, donde estaban escritos los mandamientos, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a ofrecer incienso y ni siquiera levantaba la mirada, no sea cosa que vea el trono de Dios y quede aniquilado de temor en ese instante. Eso era el templo en Israel. Y cuando se celebraban las fiestas en Israel, venía gente de todos lados, no solamente los israelitas, sino también los judíos que habitaban todo el mar Mediterráneo, que era el mundo conocido en aquel momento. Y ellos viajaban para ofrecer sus sacrificios. Y claro, como tenían que ofrecer sus sacrificios, necesitaban tener un lugar donde comprar las cosas del culto. Y tenía que estar más o menos cerca. Y había lugares donde vendían palomas, bueyes, corderos que se ofrecían en sacrificio. Y así en torno al templo de Israel se empezaron a ubicar todos estos puestos que vendían los animales para el sacrificio. Y como venían de distintas partes del mundo, todos tenían su moneda. Y las monedas tenían la cara y efigies de distintos dioses y reyes, y esa moneda en el templo no circulaba. Entonces tenía que haber casas de cambio para cambiar la moneda. Sí, en Jerusalén en aquella época había arbolitos que cambiaban la moneda por la moneda que solamente podía circular en el templo. Y entonces, junto al lugar más santo, que era el centro del mundo, teníamos todo este comercio alrededor. Y cuando el Señor Jesús entra en Jerusalén, y dice la palabra, se acercaba la fiesta de la Pascua, por lo tanto, imagínense una ciudad llena de gente, de todos lados y de todas las naciones, y distintos idiomas, y todos con su moneda cambiando para poder ofrecer sacrificios en el templo. Jesús entró en ese momento en Jerusalén y ve el templo de Dios. Y ahora podemos entender mejor lo que sucedió. El templo de Dios, el lugar de la presencia abrumadora de Dios, del Santo de Israel, y al mismo tiempo se había transformado en esta casa de comercio. Y ahora sí entendemos el celo de Jesús y su enojo. Les propongo que se imaginen un segundo esa escena. Un templo lleno de gente. Imaginen la calle Florida. Y gente cambiando. Y que Jesús entra y hace un látigo con cuerdas. Y que echa a los vendedores, a los cambistas, que echa a los animales, que derriba las mesas y tira las monedas, no deja nada en pie. Y el grito de él que dice, han transformado la casa de mi padre en una casa de comercio. Y los discípulos que recuerdan el celo por la casa de Dios, lo consumía. Esta es la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios, felizmente, no es como nuestra ira o nuestro enojo. El enojo de Dios nace de su misericordia. La ira de Jesucristo frente a esta escena es acotada, delimitada, a una cuestión muy concreta, al pecado, no al pecador. El enojo de Dios nace como expresión de su amor, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador viva, dice el profeta Ezequiel. Y el enojo de Dios nace del compromiso que Él tiene con ustedes y conmigo, de liberarnos de todo aquello que nos hace daño. ¿Cuál es la buena noticia de este Evangelio? El templo, nuestro templo, ya no es más un templo edificado en piedra y madera. Nuestro templo es nuestra alma, es nuestro corazón. Dios hizo morada en nosotros. Dice el Evangelio de San Juan, mi Padre y yo iremos a Él y habitaremos en Él. Dios habita en nosotros y nosotros, nuestro corazón, es templo de Dios. San Pablo dice, ustedes son templo del Espíritu Santo, están llenos del Espíritu Santo. Y la buena noticia es que en este tiempo de Cuaresma, el Señor Jesús, con la misma determinación con que entró en el templo de Jerusalén, quiere entrar en nuestra vida, no para hacernos daño, sino todo lo contrario, para purificarnos de todo aquello que no nos permite ser libres y darle culto a Él. Jesús quiere devolver la gloria de Dios, quiere que vuelva a habitar en nosotros la gloria de Dios, porque esa gloria de Dios habita en nosotros y quiere purificarnos de cualquier ídolo que haya en nuestro interior. Quiere volver a poner orden en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Quiere que Dios vuelva a ocupar el primer lugar en cada uno de nosotros. Quiere entrar en nuestra vida. Jesús quiere restablecer esa gloria de Dios. Y la gloria de Dios, decía San Ireneo, es el hombre viviente. Quiere devolvernos esa vida nueva en cada uno de nosotros. Esa es la ira de Dios, es una ira dulce que viene a restablecernos y a darnos vida. ¿Cómo colaborar entonces con el Señor que quiere entrar con fuerza en nuestra vida? Miren, parecería una paradoja, pero es muy propio de Dios que le gustan las paradojas. Él quiere entrar con esa fuerza y esa determinación en cada uno de nosotros, pero tiene una particularidad. Yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, entraré y cenaré con él. Ese Dios que se ha determinado en entrar y que puede entrar con esa fuerza, golpea antes de entrar. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo para abrir nuestro corazón y dejarlo entrar. ¿Cómo en concreto? Les propongo volver a ver estas tres prácticas que la Iglesia desde siempre nos propone para vivir la Cuaresma y leerlas desde este Evangelio. En primer lugar, practicar con fuerza y determinación la limosna. Es un modo de tirar por el suelo esas monedas de los cambistas. Es decir, de desprendernos de todas las cosas que ocupan el centro de nuestro corazón y no nos dan paz. Hay distintos modos de hacer limosnas, porque hay distintos modos de desprendernos de las cosas que no nos dan paz. pero es importante decir, son cosas, no pueden ocupar el centro de mi corazón. Volver a ver el ayuno desde este modo. El ayuno es un modo de decirle a nuestras pasiones, ustedes no son el centro de mi vida. El centro de mi vida es el Señor. Porque el ayuno, sabemos bien que nos ayuda a orar y nos hace más espirituales y no estamos tan pendientes de nosotros mismos y nuestros deseos e impulsos. Y el tercer modo es la oración, porque es un modo de decirle al Señor, bueno, Señor, ocúpate vos, sos el mejor piloto de tormentas. Sé vos, Señor, el que guíe mi vida. La oración es reconocer eso. Y particularmente en la oración, desde ahí les recomiendo hacer esas meditaciones de cuaresma que a ustedes les llegan al mail o al teléfono. Es un medio más, si sirven bien, si no, no. Pero nos tienen que ayudar a orar. O algunos tienen la oportunidad de hacer un retiro anual. Es un modo también de poder renovarnos en este deseo de orar y de purificarnos para poder proclamar que el Señor sea el centro de nuestra vida. El Señor Jesús, fuerte y poderoso, está a la puerta de nuestro corazón y golpea. Dejémoslo entrar para que nos purifique nuestra alma.